Primero que todo, buenas tardes para todos y todas. Quisiera que cada uno de ustedes me regalara su nombre completo. Mi nombre es Rubis Enir Moreno Caicedo. Mi nombre es Francisco Antonio Rutia. Antonio Cido Rivas. Muchas gracias. Bueno, queremos darles la cordial bienvenida a esta mesa de radio. Nos dirigimos hacia ustedes porque nos dijeron que tenían mucho conocimiento sobre rituales mortuorios. ¿Nos pueden hablar sobre eso? Nosotros hemos venido llevando la cultura ancestral de los alabados. Levantamiento de tumba y gualíes. Y nosotros, al menos aspiramos los mayores de edad que estamos aquí, de que no quisiéramos que esa cultura desapareciera. Quisiéramos tener personas que se dedicaran a aprender, porque nosotros, al menos yo creo de que si no se pone la juventud a aprender, la cultura así desciende a desaparecer. De eso yo quisiera que la juventud se pusiera de acuerdo para aprender algo. Por ejemplo, yo estoy en Dipurdú, vivo en Dipurdú, de allí no salgo para ninguna parte porque como ciego estoy, no salgo de allí mientras que no llega una persona y me lleva. Pero yo dignamente me he decidido ponerme de acuerdo, así que si se ponen de acuerdo unos jóvenes, yo quisiera crear un semillero para que de ese semillero hubiera un futuro, que ese semillero aprendiera, al menos, digo yo que no es que sepa mucha cosa, pero al menos aprendieran algo de lo que yo sé. Cosa que en esa forma, allí estoy. El joven que necesite aprender algún canto, aprender a rezar, no sé qué cosas más, puede ir ahí a mi rancho, que yo allí estoy disponible. Pues yo lo que tengo para decirles y aportarle mi poco conocimiento que he tenido desde los 5 años, es que esa es una tradición que vino desde la antigüedad. Esa tradición vino desde la esclavitud y por eso nosotros hoy en día la obtenemos. Y pues yo de mi parte estoy dispuesta a transmitírsela al que verdaderamente la necesite o la desee. Porque esa es una tradición que no la podemos dejar de caer. Esa es una nuestra riqueza que tenemos. Esa fue nuestra herencia que nos dejaron los ancestros. Y no podemos dejarla de que se vaya al piso, no la podemos cambiar por un reggaetón, por una champeta, porque ese no es lo de nosotros, ¿ya? Entonces, como afrodescendientes, debemos de mantener la cultura viva. No la podemos dejar morir, muchachos, porque nosotros nos vamos, ustedes quedan. Y a nosotros lo que nos preocupa es que ustedes no quieran aprender, o sea, yo los invito de corazón que aprendan. No soy una profesora, pero estoy dispuesta a enseñarle que verdaderamente lo desee. Gracias. Bueno. Queremos escuchar a María Antonia, que está que se habla. ¿Qué nos cuenta? Primeramente, buenas tardes. Conocida como Francisca Antonia Rutia. Tiene mucho tiempo, aprendí a cantar con mis abuelos, mis descendientes. Los jóvenes hoy día, el que quiera aprender, vaya a mi rancho, con mucho gusto le enseño a cantar y a rezar. Esto no se puede olvidar, porque los que los dejaron los viejos, es para que nosotros los demos a otros que lo necesiten. Porque el que viene, el que ya comió, deje que los demás que vienen atrás coman, porque eso lo necesitamos para todos. Entonces, pues lleva uno todo lo que uno sabe para la tierra. Tiene que regar semillas para que los demás recojan. Gracias. Muchas gracias. Pues, María Antonia, que es como mi abuela quería, que me vio a mí desde chiquitico, me gustaría saber desde qué temprana edad comenzó a practicar, si le gustó o por medio de sus padres, tíos o abuela la inspiraron a que cantara alabao, que viene siendo nuestra cultura chocuana. Tenía 10 años cuando oí los primeros alabaos. Me gustó cantar los alabaos, los velorios, las novenas y también los entierros. Entonces, como yo oí cantando, aprendí. No fui a la escuela de alabao. Fui apenas a los velorios de muertos y los entierros que aprendí. Entonces, el joven que quiera, no olvide, no diga velorio, no diga los entierros, las novenas, que ahí es que uno aprende. Bueno, mis tíos, cantaba mi tío, mi mamá y mi papá, y los demás vecinos. Y de ahí aprendí yo para darle la semilla a otro. Yo quiero saber, ¿de dónde provinieron los alabaos? ¿Quién me la puede responder? Los alabaos vinieron de la esclavitud. Y ahí nacieron los alabaos. ¿Cómo? ¿Cómo de la esclavitud? Porque en ellos nacieron, porque una señora, cuando se le murió el esposo de tanto maltrato que le daban, ahí ella inventó el primer alabado y se lo canta al esposo cuando él falleció. Pero ella se lo cantó por alegría o por tristeza. Por amor, tristeza y condolencia. Pues, madre linda, tenemos entendido en San Miguel, que tuvimos hace como unos 3 meses, que, como te dijo, los alabaos sí provienen de nuestros ancestros, que fueron los esclavos, pero también teníamos entendido que los alabaos fueron inspirados cuando a un negro o un esclavo, los amos, los castigaban y le daban el juguetazo y gritaban ¡ay!, que eso los inspiraba a construir un alabao con respecto al dolor, el sufrimiento que sufría nuestros ancestros, que el cual eran esclavizados por los españoles, digamos, por no decir los blancos. Queremos saber si eso es cierto o es solamente, como dicen, un rumor, o si es, hace parte de nuestra cultura también. Pues yo le digo que no es cierto, eso no es cierto. Pues sí, los alabados nacieron por un esclavo, ¿sí? Cuando aquel esclavo falleció, pero fue la esposa de ese esclavo que se inventó el alabado cuando su compañero se apartó para siempre de su lado, que cuando los amos de tanto darle azote lo mataron, allí fue donde ella inventó el alabado, que fue un santo Dios, y se lo cantó a él, lo cantó en el Cauca. Bueno, yo quisiera que la señora Paula me diera su concepto sobre qué tiene ella, cómo ha sido su trayectoria desde que inició a participar en los encuentros de alabados. Yo desde que inicié a cantar, como de los ocho años en adelante, me iba con mi mamá a los velorios, a las novenas, y ahí yo inicié. Y empecé a cantar. La vi a ella, vi a los vecinos, vi a todos. Y es de los esclavos. Yo quisiera preguntarle al señor Antonio Ciro, ¿en qué sentido le afectó respecto a su, digámoslo así, su carrera de cantador y rezandero? ¿En qué sentido le afectó cuando perdió uno de los mejores sentidos, que como es la vista? Yo comencé a cantar de los 14 años en adelante. En el rezo, yo comencé a pensar en aspirar el pensamiento de aprender a rezar, porque yo desde pequeño fui muy católico. Siempre de que bajaba un sacerdote a celebrar la misa, Yo casi en la casa no paraba, poniéndole mucho cuidado a los rezos. Es tan así que a mí me indicaba ser acólito. Pero no estuve la suerte de llegar hasta allá. Me quedé allí, pero desde allí me gustó aprender a rezar y por medio de los libros yo me vi corrigiendo. Estando estudiando, mi tío me consiguió una historia sagrada. Y yo de esa historia sagrada me acogí. Y yo dignamente me iba corrigiendo a los rezos. Tanto también pensaba en que me iba dirigiendo también de que en esa historia sagrada hablaba mucho de la creación del mundo. Y desde ahí yo me fui experimentando. Es por eso que yo hoy, después de eso, cuando ya llegué a los 14 años, me puse con un señor que era de Cipí arriba, que era rezandero, me puse a las pilas de él, un señor llamado Gregorio Moreno, y me puse a los pies de él, que cada vez que lo oía rezando yo me hacía al lado de él. Y luego después, de las tres veces en adelante, dijo el señor, no, este niñito como que le nace para aprender a rezar, póngase de acuerdo que le voy a enseñar. Y allí yo me puse las pilas, como se dice, y el señor me enseñó a entender el rosario, de que hasta hoy yo rezo el rosario. Lo único es que él me enseñó en el rosario varias oraciones que las rezaba él y yo ahora no las rezo. ¿Por qué no las rezo? No porque tal vez no las sepa, sino que en Dipurdú, allí mi comunidad, ya casi que no quisieran, digo, lo digo muy claro, cuando se llega a un velorio, a una novena, a mí me parece que sería que tal vez no quisieran que se rezara. Porque cuando uno va rezando un Padre Nuestro completo, ya muchos se van quitando. En su mayoría se van quitando. Y debido a eso, yo las oraciones que el Señor me enseñó, yo no las rezo. Porque si las rezara, el rosario sería muy largo. Y allí como no quieren rezar largo. Entonces, quizás sería que tal vez quieren que del Padre Nuestro se rece la mitad y la otra mitad no se rece. Pero como yo siempre he leído cuando tenía mi vista, que al menos el Padre Nuestro es la oración que Jesucristo dejó para que se le orara a Él. Y debido a eso, yo no soy capaz de ponerme a rezar a un Padre Nuestro y cortarle una palabra. Y por eso creo yo que eso sea el misterio que tienen algunos de la juventud, que no tratan de buscar para ahí aprender a rezar, por lo que dicen que yo hay que rezar muy largo. A veces estoy rezando y muchos se quitan. Entonces, debido a eso, yo digo, yo estoy todos los días, digo, en velorio, en novena, estoy dispuesto a quien llegue a mi casa, a que yo le enseñe a rezar, le enseño lo que yo sepa. No voy a decir que le enseño más, porque lo que no sé no lo puedo enseñar. Lo mismo que en el canto. Yo tenía 14 años y en esa andada que andaba andando detrás del rezo, escuché en San Agustín, en una novena, oí unos señores que le decían, eran de allá de Teatino, le decían los mellos, y los escuché cantando, y a mí me gustó la voz de esos señores, y dije yo también debo aprender a cantar. Y desde allí me voy yendo al lado de los que cantan. Muchas gracias. Bueno, Yo veo que el público está como oído, como por allá, no sé. Yo quiero que se integre acá también, pero tengo una pregunta solo para el público. Que el que crea que está en condiciones de respondérmela, puede subir y me la responde. Yo quiero saber quién fue la señora o el señor que cantó el primer alabado en la vida. Yo sé que alguien la sabe. Suba, suba. Suba, vaya, presente. Presente, hijo bebedo. Buenas tardes. Mi nombre es Francisca Moreno Riva. Soy de la comunidad de Bebedo. Fue una de las primeras que cantamos los alabados con el difunto Noelio, José Noelio Rivas. Los enseñó que tuvo dos libros en la mano. En un libro el título era El porvenir descifrado y el otro Hacia dónde van los muertos. Cuando los dijo que la primer negra que había cantado el primer alabado en el Cauca fue María Concepción Rengifo. Cuando le habían matado al marido, el amo, por darle azote, ella, por amor, condolencia, le cantó al marido un alabado que él se ponía, ella se ponía triste, sentía alegría, tristeza, por lo que ella había salido, se había ido a descansar del yugo, de los azotes y maltrato. Y ese alabado fue un santo Dios. Muchas gracias. Por eso somos nosotros afrodescendientes, por ella. Reina, pues como bien escuchamos a la madre linda que subió ahora y nos hizo una breve intervención, pues cuando ella estaba hablando sobre el libro, me pareció que usted le prestó bastante interés, como que leyó buena incógnita, como que sabe más sobre la historia del libro. Pues nos gustaría saber a mis compañeros y a nosotros, pues a todos los integrantes que estamos aquí en la mesa de radio, el por qué mataban a una persona o un negro que tuviera los dos libros, el por qué, la razón. Porque a ellos no les convenía que nosotros nos diéramos de cuenta qué había sido la esclavitud o qué era la esclavitud. A ellos no les convenía eso. Ellos no querían que nosotros nos diéramos de cuenta de eso que nuestros ancestros pasaron. Por eso es que le cogían un libro de eso, lo mataban. Mi papá pues tuvo la certeza de que, bendito Dios, a él no lo mataron. Solo le quitaron los libros, los quemaron y a él lo metieron a la cárcel. Cuando usted nos dice ellos, ¿ellos quiénes? Eran los curas melegrodianos. En esa época, los curas melegrodianos, como usted dice, eran los, ¿cómo le dicen? ¿Los sacerdotes o eran unos judíos? Como los sumos sacerdotes, como habla la Biblia, los sumos sacerdotes. O sea, que eran como unos sumos sacerdotes egoístas, que no querían que nosotros, los negros, nuestra raza, supiéramos la historia, el dolor, el sufrimiento que pasaron nuestros ancestros, que nosotros, los negros, fuéramos libres y conociéramos nuestra historia natal. Y pues que, y me gustaría también que nos contara un poco más sobre su difunto padre, que bien recuerdo, me enteré que había fallecido. Me gustaría que nos contara más sobre la historia de su padre. Si puedes, por favor, si no es mucha molestia. Pues, ¿qué le hacen? Un poquito, le puedo contar un poquito. Pues, mi padre, como tal, lo pusieron, era el rey de la cultura. Él sabía mucho de la cultura, él aprendió mucho. Él andando por allá, por Popayán, porque fue seminarista. Él aprendió mucho de lo que se decía de la cultura. Fue un gran maestro para el que quiso que él lo contagiara con su conocimiento. Pues era un gran hombre, un buen actor. Era rezandero, curaba culebra. Bueno, así por el estilo. Un buen consejero, un buen padre, un buen amigo, un buen hermano. Ese era mi padre. Pues, afortunadamente yo no tuve como la dicha de adquirir tanto conocimiento de él porque no anduve con él mucho tiempo. Pues, en los 2 años que anduve con mi padre, pues, lo poquito que sé, lo aprendí de él. Poquito conocimiento que tengo, lo aprendí de José Novelio Rivas, que en paz descanse. Muchas gracias. Señora María Antonia, diga dale, presente. Dale. ¿Qué nos puede decir sobre el reconocimiento que estuvieron hoy, que le hizo la Fundación Subliminal, Proyecto Fuentes de Saberes? ¿Qué me cuenta de eso? ¿Puedo? Pues a mí me pareció muy bien, muy atractivo, muy generoso. Pues la verdad que yo personalmente, y creo que igual a mis otros compañeros de mis comunidades, nos sentimos muy halagados, muy contentos. Y pues, y darle gracias como a los de la mesa directiva que están aquí, como también a los que nos hicieron el reconocimiento, nos valoraron como verdaderamente nos hemos merecido lo que somos sabedores y sabedoras. Nos dieron su valor, nos dieron su lugar. Y muchas gracias aquí a doña Marcela. Quiero felicitarle y un saludo grandote para ella. Gracias. Pues sí. Muy bien, tuvimos bien presentados, muy bien atendidos. Y les gustó mucho porque el público lo aplaudió mucho. Y nosotros, las comunidades que vinimos, vinimos porque nos gusta escuchar y está más divertido en estas cuestiones. Porque viene el periodista de otras partes, los graba, los conoce, y nosotros no los conocíamos por medio de esto. Les gustó mucho a nosotros que vinimos un día para acá. Gracias. Bueno, yo quisiera decirle a la señora Filomena que si puedes hacer el favor de subir acá a la tarima, que le quiero hacer una pregunta. Don Antonio Ciro, lo vemos tan callado. Pues me gustaría que nos hablara un poco sobre el reconocimiento que se le ha hecho en la mañana del día de hoy, después de mucho tiempo. Es como algo muy grande para usted. Me gustaría que nos hablara qué piensa, cómo le pareció el reconocimiento que se le hizo en la madrugada de hoy. Pues sí, para mí es un honor, más que todo, agradecerles todo, agradecer de todo modo a los señores que están aquí, a pesar de que, como yo no veo directamente, no sé con quién estoy tratando, pero yo les agradezco de que del día de ayer me mandaron a llamar y yo vine aquí y me han acogido como una buena persona. Me han hecho muchas preguntas, me han hecho. Algunas se las he contestado, otras que no, medido a que a veces por falta de mi vista me falta la capacidad para yo decirles sí. Yo reconozco esto, pero antemano les agradezco en la forma que me han tratado, a pesar de que yo ya hacía 10 años que yo había abandonado este sitio, pero ahora varias veces me habían mandado a llamar. Y yo no había venido debido a que, como estoy falto de la vista, debe haber una persona que esté a mi cargo, me esté lidiando más que todo cuando me toca dormir por acá, en el caso de la dormida, porque cuando a mí de pronto me da por la noche deseo de ir al baño, a orinar o a cualquier otra cosa, yo no puedo ir. Y debo tener una persona que me corría. Debido a eso, yo había abandonado el lema de la Fundación de los Alabados, porque a mí me gustó mucho. cuando comenzaron a llamar las comunidades a los alabados, yo fui la primera invitación que mandaron, únicamente me di cuenta que la habían mandado. Cuando después mandaron otra, yo escuché que me habían mandado una notificación a que viniéramos acá a los alabados. En el momento, yo me puse las pilas, recibí la invitación y me puse de acuerdo a citar las compañeras que sabía que cantaban allí más que todo. Primeramente fui a donde la señora Gloria, que ella está ahí escuchando. Luego nos reunimos con ella y fuimos donde mi comadre Nera, y de ahí en adelante fuimos invitando a las otras compañeras. Afortunadamente, en esa época, yo alcancé a reunir 10 mujeres para venir acá, o sea, 8 mujeres y 2 hombres. Otro compañero llamado Bernardo y mi persona, nos vinimos. Bueno, don Antonio, muchas gracias por su introducción. Pues, bueno, yo quisiera preguntarle a la señora Filomena, ¿cuánto tiempo hace que se fundó el grupo de bebeo de Alabaos, de Ipurdú de Alabaos? 20 años tenemos que estamos cantando Alabaos. Y a la señora de bebeo, ¿cuánto tiempo hace que su grupo está formado? Pues cuando se fundaron los Alabaos, que iniciaron a andar con esto, pues yo participé, no acá, participé a ensayar con mi padre, pero yo como es que no le presté mucha atención a esto, yo me fui. Pero de estar andando después de eso que regresé, que ya estaba esto funcionando, hace 8 años andando. Fue el primer año que inició, yo no vine, porque mi hija estaba recién muerta, entonces me era a pesar cantar. Pero estoy cumpliendo 19 años, estaba viniendo a cantar los alabados. Pero yo no cantaba porque mi hija estaba recién muerta, porque me daba mucho dolor, que era mi única hija que tenía. Yo quiero aprovechar que están aquí y tuve que pararme de allá y venirme para acá, así como yo había prometido no meter la cucharada, pero me va a tocar porque yo veo una oportunidad muy grande aquí en esta mesa, y es que hay representantes de los alabados de diferentes lugares. ¿Sí? Para uno que está por allá en otro lado es lo mismo eso, el Chocó todos cantan alabados y eso es todo lo mismo. Pero ahora que yo he estado viniendo, me he dado cuenta que hay pequeñas diferencias entre un lugar y otro. ¿Cómo creen que son esas diferencias de un lugar a otro, doña Antonia? Por ejemplo, ¿cómo cantan los de Bebedó o los de Dipurdú? ¿Sí? Cada punto tiene su tonada. Y puede ser los mismos cantos que cada quien le mete su sarve, su santorio, su romance, lo como quiera cantar y lo crea el golpe. Pero en el punto, cada uno tiene su tonada. Todos nos cantamos igual. Podemos cantar juntos, pero la una voz sale más baja o sale más alta, pero no somos iguales. ¿Y hay una canción, por ejemplo, que sea como común, que usted se acuerde, por ejemplo, no, es que nosotros la cantamos así, ellos la cantan así y ellos la cantan así? Se canta así, pero que todos no la entendemos. Todos no la entendemos. Sí, si uno tiene práctica de ella, sí la canta. Pero todos no salimos en una sola voz. Porque cada punto tiene su voz. ¿Sabe qué es lo que pasa con la pregunta que usted hizo de que si había un alabado, que si lo sabíamos todo? A veces lo sabemos todo, pero ¿sabe qué pasa? Habemos personas que nos aprendemos uno alabado a media. O sea, aprendemos con un maestro, lo aprendemos a media, porque ese se lo aprendió a media. Pero luego pues conseguimos otro maestro que verdaderamente se sabe el alabado entero. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me lo sé entero porque aprendí con otro maestro que verdaderamente se lo sabía entero, entonces yo lo voy a cantar entero, pero ellos o usted me va a ayudar solamente hasta donde usted se lo sabe. Ya, digamos, hay 2 o 3 estrofas que usted no se las aprendió, pero yo me las aprendí. Entonces dicen, ay, pero es que mire que le metió otro pie de otro alabado, pero no, es el mismo alabado, sino es que yo me lo sé entero, usted no se lo sabe entero. O como dijo don Antonio ayer en nuestra charla, Se come unas palabras. Sí, se comen unas palabras. Partes. Sí. Bueno, más preguntas de las que yo tengo ahí represadas. Una pregunta importante, ya que estamos aquí sentados en esta mesa de sabedores y sabedoras, que hay muchas sabedoras, es ¿cuál es el papel de la mujer en los alabados? ¿Cómo sienten que la mujer está ahí en el alabado? Pues, ¿cuál es el papel de la mujer? O sea, quiere decir, ¿cuál es el papel de la mujer y cuál es el del hombre, ¿no? Pues que yo, hasta donde yo sepa, la diferencia que hay serán las camisas y los interiores. La única diferencia es que el hombre, la voz del hombre resalta, la de la mujer siempre es más leve, ¿sí? Digamos, nosotras somos como el brillo y ellos el bajo. Pero hay mujeres con bajos también. Sí, porque una mujer puede cantar también como un hombre, con voz de hombre. ¿Sí? Y un hombre también puede cantar con voz de mujer. O sea, por eso digo, no hay diferencia. Una de las cosas que más nos preocupaba de este evento que hicimos esta mañana de grabarlos era cuál era la hora de regreso. Pero nunca entendí cuáles eran las variables, por qué la hora podía ser diferente. Porque nosotros de antes podíamos andar muy libre en este río. Pero ahorita este río no es nuestro. De antes era nuestro, ahorita no es nuestro. Ahorita andamos prestados. Por eso tempranito debemos de llegar a nuestro hogar y no dejarnos coger por ahí la noche que nos vayan a bombardear este río para abajo o para arriba. Yo quiero aprovechar ahora que trataron eso ahí, porque como habían quedado de que iban a ir a Bebedo, para aclarar eso, como habían quedado de ir a Bebedo y a Chiquichoqui, y que ahora lo último que no se pudo ir a Bebedo, sino aquí en Andagoya, que decían que por qué en Andagoya. Bueno, es cierto, porque por qué no iban ahí a Bebedo si habían quedado de ir. Fue por ese motivo, por el paro, y como ustedes mismas los acaban de decir, las cosas no están más como antes, que uno andaba a la hora que le diera la gana, entraba y ese. Entonces, eso fue uno de los motivos que no se pudo ir para Bebedo y a Chiquichoqui. Entonces, por eso les tocó venir acá. Eso era lo que tenía para decirle. De mi parte, pues muchas gracias. Que estén muy bien. Y yo, pues, me voy contenta para mi comunidad. Y muy agradecida de ustedes, muchachos, aquí. Los felicito por lo que ustedes están siguiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, a usted, muchas gracias a usted, estos tres sabedores que tenemos al frente. Pues, aquí. Muchas gracias por la invitación a la radio. Si salimos bien o salimos mal, los perdonan. Bueno, pues, como dicen acá nosotros, muchas gracias por todo, por esta breve intervención que los acaban de dar, este breve conocimiento sobre lo que es nuestra cultura, de nosotros los negros, los chocuanos. Y muchas gracias y que el Señor me los bendiga en lo que es su trayectoria río abajo. Que el Señor me los proteja, me los lleve con bien y me los guarde de todo peligro. Muchas gracias. Bueno, por esto vamos terminando esta mesa de radio. Traqui Jaqui. Traqui Jaqui, ¿qué le iba a decir? En nombre de mis compañeros, queremos agradecerle a todas las... los delegados de las comunidades Bebedo, Dipurdú y Paimado por sus conocimientos adquiridos y les deseamos un feliz viaje. Chao, hasta luego.